Hemos escuchado a muchísimos candidatos en estas elecciones y en las otras hablando de las economías locales, de fortalecerlas, de hacer el trabajo que corresponde para que el país salga adelante, y poco hemos visto al respecto, o por lo menos el impacto de alguna política que hayan intentado hacer no lo hemos sentido del todo. Este fin de semana, sí, en cambio, podemos dar fe de la consumación de trabajos que se vienen haciendo en red y de pechadas muy importantes que se vienen haciendo en lugares como nuestro valle en cuanto a la economía regional y a la economía solidaria también. Será el caso de un encuentro que se va a dar en Capilla del Monte este fin de semana, este sábado 23 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 20. Y estamos en contacto con Omar Grillo, de Capilla del Monte, uno de los organizadores de este encuentro, y lo saludamos porque tenemos ganas de enterarnos de todo lo que va a suceder. Ya se viene anticipando con mucho tiempo, hay cierta, digamos, anticipación o muchísimas ganas de que llegue esto. Así que lo saludamos, Omar, porque tenemos muchas ganas de saber de todo esto. Omar, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo te va? De la radio. Bien, todo bien. Acá con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque bueno, después de varios meses de juntarnos, bueno, de poder realizar algunas actividades, ¿no? Como compras comunitarias y bueno, algunas articulaciones, podemos llegar a la realización de este encuentro, que la verdad que ha tenido un eco muy lindo, mucho entusiasmo en la gente, como que bueno, hay una, digamos, hay una demanda de estos espacios, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hay productores, somos productores, consumidores, que estamos desarticulados, que no nos conocemos, y que por ahí, bueno, estos espacios dan la posibilidad de conocerse y de empezar a articular en conjunto. Así que, bueno, con todas las pilas. Omar, venimos escuchando, compartiendo al aire de La Pana el programa que se hace, por ejemplo, desde allí, desde Capilla, desde la gente, que trabaja semana a semana los enredados de las economías. A la hora de montar un encuentro de economías solidarias, ¿por qué lado se piensa desde lo tradicional, del pequeño productor, del artesano, del que está trabajando bien a modo pequeño, o se hacen combinaciones con gente que ya está produciendo a lo grande? ¿Cómo se empieza a pensar en encontrarse las economías en un contexto que patea en contra, digamos? Mira, o sea, nosotros en realidad estamos tratando de poner lo casi prácticamente ningún tipo de obstáculo para la participación, ¿no es cierto? Apuntamos a la pequeña producción, a la producción familiar, pero también, digamos, a por ahí organizaciones, cooperativas que se vienen trabajando y que por ahí tienen otra escala, pero que también es interesante que participen, ¿no es cierto? Porque que ya hay cooperativas que la vienen remando, y en esta época mucho más, ¿no? Así que, bueno, es importante, digamos, que articular todas esas cosas, ¿no? A nivel regional. Por eso lo hicimos a nivel regional, porque creemos que también tenemos que vernos dentro de un territorio regional donde hay lugares de producción de materias primas, donde hay lugares de agregados de valor, y bueno, y por ahí la articulación haga que encontrarnos, ¿no? Nos dé la posibilidad de poder ir generando distintas estrategias para bajar los costos de producción, para comprar en conjunto, para articularnos entre nosotros y poder ir fortaleciendo la pequeña y la mediana producción. ¿Dónde crees que se van dando las, por lo menos las debilidades o los puntos a fortalecer en cuanto a esto de el concepto de economía solidaria por el buen vivir, que es un lema y que además se pasa al, digamos, al mismo título de este encuentro? ¿Por dónde pasa lo solidario a la hora de pensar economías? Y mira, la solidaridad, ¿no? Vista a veces, digamos, en este mundo medio católico, de este formato católico, está entendido como la caridad. Nosotros entendemos la solidaridad desde una reciprocidad, ¿no? De la posibilidad de entramar un proyecto colectivo. Creemos mucho en las construcciones colectivas como un modo de fortalecimiento de cada uno también, ¿no es cierto? Y creemos creemos que la debilidad está en la desarticulación. Cuando estamos divididos o cuando estamos cada uno en la suya, creo que es la principal debilidad, ¿no? ¿Cómo se suma la Muni de Capilla o algunas Munis, ya que es un encuentro regional? ¿Cómo es el acercamiento hacia ellas? ¿Participan de esto? ¿No dan bola? ¿Autorizan espacio físico? ¿Cómo se da esto? Y mira, lamentablemente, no hemos articulado con otros estados municipales. Sí con el local, porque bueno, vamos a hacer, digamos, el encuentro en un espacio público, que es el predio del ferrocarril. Y bueno, tuvimos que pedir el permiso, nos bicicletearon como un mes, nos estuvieron esperando para darnos una respuesta, ¿no? Lo que nos atrasó un poco el lanzamiento de esto y la organización. Nos están poniendo trabas con el tema de bromatología también. La verdad que lamentablemente tenemos un estado local que no acompaña, ¿no? Que por ahí va, sí favorece, digamos, los intereses de otro tipo de sectores, ¿no? Y no justamente el de la producción familiar. Mirá, te doy un ejemplo. Por ejemplo, se sancionó una ordenanza hace un par de meses que para la habilitación de cocinas, que ahora no puedes habilitar la cocina de tu casa para producir alimentos, tenés que hacer un espacio nuevo. Había mucha gente que estaba invirtiendo en su cocina para poder habilitarla, que estaba en el trámite y ahora queda fuera. O sea, hay como, digamos, una cuestión de obstáculos desde el Estado más que de acompañamiento, ¿no? Está claro. A tener muy en cuenta, porque además este tipo de ordenanzas o directamente, digamos, de disposiciones municipales, después hay contagio por el resto del valle, así que está bueno que presten atención también los que escuchan La Pana, porque de este tipo de modalidades se reproducen, ¿no? Arrancan en un municipio y les parece una idea brillante para ir a copiando. Para ir replicando. Sí. Bueno, contanos en cuanto a lo regional, que están esperando productores de distintos lugares, no solo de Punilla, me imagino, ¿qué saben? ¿Desde dónde van a ir llegando? Sí, bueno, viene gente. Quería acotar una cosita también, digamos, que el encuentro, la articulación colectiva, la organización colectiva, digamos, también plantea una distinta correlación de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser que solamente la gente que tiene la posibilidad de tener 30.000 pesos para alquilar un local fije las reglas de la economía de un lugar. Claro. Y se quede con toda la renta local, cuando la renta local también tiene que ser redistribuida entre la producción familiar y la pequeña producción, ¿no es cierto? Entonces, la organización permite dar esa correlación de fuerzas, porque lamentablemente los estados favorecen a los sectores económicos más concentrados, ¿no? En desmedro de la producción familiar. Está bueno lo que aclarás, está bueno, gracias, Omar. No, creo que es esa la senda, ¿no? Que la economía social, solidaria, popular está tratando de traccionar acá en la región, que hay mucha organización comunitaria, afortunadamente, y bueno, y en todo el país, ¿no? Ha habido foros agrarios, ha habido encuentros de agroecología, o sea, hay los sectores de la producción y del campesinado y la producción semiurbana y urbana, nos estamos organizando, ¿no? Porque tenemos que dar esa discusión, ese debate público de que, digamos, tenemos derechos también a participar de la renta, ¿no es cierto? Mirá, viene gente, vienen productores de agua de oro, una gente, un molino que produce harinas agroecológicas, viene gente de San Marcos, vamos a tener fernet casero, hecho con agua de lluvia. Vamos. un fernet artesanal, bueno, viene otra gente de San Marcos también. Va a haber productores de San Esteban, pues también va a haber intercambio de semillas, venta de plantines, ¿no? El tema, ya buscamos el objetivo también de lo que es autoabastecimiento, el cuidado de las semillas, la soberanía alimentaria, ¿no? Así que bueno, va a haber un espacio bastante importante para todo ese sector que está trabajando acá en la región. Va a haber un espacio de energías alternativas también. Ajá. Bueno, que tiene que ver con energía solar, con hay un par de productores acá locales que hacen ladrillos de adobe. Uh-huh. También se va a estar mostrando baños secos, feria feminista, que hay acá en Capilla del Monte, hay distintas organizaciones, como el Movimiento Plurinacional de Mujeres, está las Madres contra el Abuso Sexual Infantil, la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género. Así que bueno, en el marco de del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, se va a tomar el encuentro también, ¿no? Y uno de los ejes es por un espacio libre de violencias. Eso te iba justo a apuntar a eso, porque bueno, pero ya lo contaste, porque también dentro de las invitaciones hay una aclaración que no suele venir en las invitaciones o en los flyers como esos que nos llegan por los WhatsApp y por todos lados, que dice espacio libre de violencia, y además hace la aclaración de que la jornada se da en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, pero sobre todo me parece que es muy destacable el sello que trae de espacio libre de violencia, como advirtiéndolo. Sí, por supuesto, porque ya hemos tenido algunos acontecimientos desagradables en algunos encuentros, y bueno, esta organización comunitaria, ¿no?, que comentábamos acerca de que existe en todo el base, ¿no?, y en otros bases también de Córdoba, afortunadamente con el tema ambiental, con el tema de derechos, promoción de derechos, de lucha contra la violencia y demás, también visibiliza, ¿no?, algunos personajes que le hacen mucho mal a la comunidad, violadores, abusadores, violentos, y bueno, la verdad que no amablemente no les pedimos que se retiren, porque no son personas gratas, digamos, dentro del evento. Estamos acompañando también el juicio que está llevando adelante Flavia Sagañas, y bueno, estamos pidiendo la absolución porque está esperando ella una sentencia el día 27 en Cruz del Eje. Sí. Y bueno, nosotros creemos en su hija y en el abuso que ya se está constatando con pericias psicológicas, así que también estamos acompañando a Flavia, ¿no?, por su absolución. Creo que buena parte de lo que has dicho en este ratito, que te agradecemos de haber compartido aquí al aire de La Pana, tiene que ver con este concepto del buen vivir, ¿no? De algunas prácticas, de ciertos pensamientos, de estar viviendo en función de una comunidad que intenta resolver sus propios problemas y bajo sus propios criterios. Pero bueno, tal vez para cerrar, y ahora vamos a reforzar bien después de la charlita con el spot que nos han mandado desde allá y los datos de este encuentro regional de la economía solidaria, este próximo sábado 23, de 10 a 20 horas, 10 horas de corrido de este encuentro, en Capilla del Monte, en el predio Gabriel Suárez, ahí en la estación de trenes. Omar, agradecerte y preguntarte para vos y para los que están organizando esto, tal vez algún pensamiento sobre lo que consideran que es el buen vivir. Ahí se cortó un poquito. ¿Me decís de alguna digamos, que tenga que ver con el buen vivir? Exactamente, algún concepto tuyo, mientras te agradecemos estos minutitos. Consultarte, pensé que nos compartan cómo se encara la organización de un encuentro como este, la necesidad de tener encuentro como este, pero en el marco de qué piensan ustedes que es el buen vivir. Ahí, digamos, es amplio, ¿no? Está toda la cosmovisión de pueblos originarios, ¿no?, que son un poco los que posan esta cuestión del buen vivir, que tiene que ver, ¿no?, con un equilibrio entre lo material, lo espiritual, en armonía con la naturaleza, en el buen trato, la solidaridad, la justicia, en la equidad, ¿no es cierto?, de poder satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de explotar, de especular, sino en armonía, ¿no?, en alegría también, compartiendo la abundancia que tenemos, porque la verdad que vivimos en una región del mundo bastante privilegiada y con mucha abundancia, y este poder capitalista lamentablemente nos tiene en una opresión injusta, ¿no es cierto?, que nosotros podemos modificar. Por eso también creemos en la autogestión, ¿no es cierto?, porque tenemos las herramientas y las capacidades que, si las podemos articular y las podemos organizar, podemos modificar nuestra realidad cotidiana también. Así que, bueno, eso. Nada más y nada menos. Podemos vivir mucho mejor, y podemos, y hay que hace falta, ¿no?, de construir muchos modelos que y estructuras que nos han impuesto, mandatos que nos han impuesto y que nos vienen oprimiendo hace mucho tiempo, y que la verdad que vivir en estos lugares nos da la posibilidad de poder reflexionar un poco más y poder encontrarnos, no tener tiempo para encontrarnos y para construir otro tipo de vida. Gracias por esto de ratito, Omar. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo para vos. Charlábamos con Omar Grillo, uno de los organizadores de este Encuentro Regional de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Se va a estar dando mañana, sábado 23 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en Capilla del Monte, por supuesto, predio Gabriel Suárez, estación de tren. Este sábado 23 de noviembre te invitamos al Encuentro Regional de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Feria de productores y productoras, talleres y charlas, radio abierta, espacio para niñes, feria feminista, buffet casero y saludable, espacio libre de violencias, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Sábado 23 de noviembre de 10 a 20 horas, en la estación de trenes de Capilla del Monte. Encuentro Regional de la Economía Solidaria por el Buen Vivir.